Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Octagésimo segundo vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Desde su disco Recreo, abrimos el programa escuchando a Karenautas con el tema Trampolín al cielo. Un cielo que nos tiene cubiertos por la noche. Junto a Matías Vanerio en la operación técnica y coordinación de aire, Mecha Carrizo en la producción online, quien les habla, Cristian Estrella en la conducción, y como cada martes nos dejamos llevar en un viaje por la historia para conocer biografías de personas que gravitaron en el entramado planetario. Natacha Di Persia, Luciana Elena Chiodi, Leandro Seoane y Gustavo Hoffman comprueban que hay gente que danza sin entrar en trance y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo. Lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 1923. Jorge Luis Borges publica su primer libro, Fervor de Buenos Aires. En México es asesinado el líder popular Pancho Villa y en Egipto se descubre la tumba de Tutankamón. El 14 de marzo de ese año nace en Nueva York Diane Arbus. Se crió en el seno de una familia judía acomodada, verbalmente hábil, compulsivamente saludable, que se dedicaba al comercio de pieles. Tuvo como hermano al poeta Howard Nemerov. A pesar de ser una niña consentida, nunca se sintió del todo cómoda en esa caja de cristal hecha de lujo y opulencia que había construido su familia. Su madre se indignaba por todo aquello que no se acomodara a la línea mediocre de la normalidad. Para ellos, los gustos sexuales minoritarios estaban más allá del umbral de la conciencia y los riesgos eran despreciados como cualquier otra extravagancia. Una de las cosas que padecí cuando niña fue que nunca sentí la adversidad. Estaba confinada en una sensación de irrealidad y la sensación de ser inmune, por ridículo que parezca, era dolorosa. A los 14 años, Diane conoció a Alan Arbus, un muchacho 5 años mayor que ella, con quien se casó luego de 4 veranos de noviazgo. El joven Alan la inició en los misterios de la fotografía. Juntos, abrieron un estudio en el cual trabajaron durante más de 10 años, haciendo campañas publicitarias y de moda para revistas como Vogue y Harper's Bazaar. Tuvieron 2 hijas. De 1955 a 1957, Diane Arbus tomó clases con la fotógrafa austríaca Lisette Model, quien la alentó a concentrarse en fotos personales, en un realismo crudo, en captar la parte para llegar al todo. Siempre había creído que los pintores sentían la imagen mucho más que un fotógrafo, porque trazaban cada línea sobre un lienzo, y eso me molestaba. Lisette me habló de cuán antigua era la cámara fotográfica y de que la luz imprime una imagen en la capa de plata de la película, al igual que lo hace la memoria. En esa época, también comienza a desencantarse de Alan y del rol que había construido a su lado. La incomodidad comenzó a ser el motor de destrucción de aquello ya concebido. Desde fines de los años 50, Diane fijó para siempre, en un blanco y negro, una Norteamérica de gente disfuncional, de niños escondidos bajo la alfombra, de travestis y prostitutas, de enanos, de nudistas y solitarios pudorosos. Como explica Susan Sontag en su libro sobre la fotografía, el aspecto más asombroso de la obra de Arbus es que parece haberse inscripto en una de las empresas más vigorosas de la fotografía artística, concentrarse en las víctimas, los infortunados, pero sin el propósito compasivo que presuntamente debería perseguir dicho proyecto. Su obra muestra gente patética y repulsiva, pero no suscita ningún sentimiento compasivo. Una vez le preguntaron a Buñuel por qué hacía películas. Él respondió que era para mostrar que este no era el mejor de los mundos posibles. Arbus tomaba fotografías para mostrar algo más simple: que hay otro mundo, y ese otro mundo ha de encontrarse dentro de este. Confesamente interesada en fotografiar solo humanos de aspecto extraño, Arbus descubrió mucho material sin ir muy lejos. Nueva York, con sus bailes cotidianos y hoteles asistenciales, estaba repleta de monstruos. Como afirma Sontag, el hombre hobbesiano merodeaba las calles, a plena luz, con cabello reluciente. Lewis Carroll, con su libro Alicia a través del espejo, le ayudó, en el inicio, a imaginarse otros mundos. Y Freaks, de Todd Browning, le brindó la oportunidad de encontrarlos. Con el tiempo, cualquiera fotografiado por Arbus era monstruoso. Los imitadores de mujeres en sus camerinos, el enano mexicano en el cuarto de su hotel de Manhattan, los enanos rusos en un salón de la calle 100, lejos de espiar para sorprender desprevenido aquello que quería fotografiar, Arbus llegó a conocer a cada uno de sus modelos, a tranquilizarlos, convenciéndolos de que posaran tan confiada y rígidamente como cualquier notable victoriano para un retrato de estudio de Julia Margaret Cameron. La obra de Arbus es reactiva, reactiva contra el decoro, contra lo aprobado. Era su manera de decir no a la moda y de darle la espalda a lo que se consideraba bonito. La obra más reconocida y consagrada de Arbus se desarrolla en la década del 60, aquella en que los monstruos se hicieron públicos y se transformaron en un interés artístico. Siempre en blanco y negro, su logro fue hacer que los personajes miraran directo a cámara, para que el flash revelara sus imperfecciones y los espectadores se sintieran observados. Diane consideraba que aquello que en la oscuridad simula normalidad, al contacto con la luz, horroriza. Según cuentan, distintas depresiones acompañaron a Arbus durante toda su vida. Aunque una de ellas caló profundo y se animó a concederle a toda su obra la cualidad devastadora de la sinceridad. El 27 de julio de 1971, en Nueva York, Diane Arbus decide terminar con su vida para pasar a formar parte del limbo. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange. When you're strange, when you're strange. a stranger, faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. Cuatro ocho seis seis diez noventa y cinco cuatro ocho seis cuatro cero cuatro ocho nueve. Teléfonos para que digiten, se atrevan a levantar el tubo o pulsar desde su celular y dar su propia evidencia de vida. Podemos intercambiar visiones de la noche, poesía, música que nos gusta, música que hacemos. La invitación está hecha. Luego de la historia de Diane Arbus, escuchamos People Are Strange, una gran canción de The Doors desde su segundo disco Strange Days. Según el análisis de Allmusic, esta canción muestra la fascinación del grupo por la música teatral de los cabarets europeos. El tema habla de alienación, de ser un desconocido. La letra fue escrita por Robbie Krieger junto a un deprimido Jim Morrison mientras caminaban por el Laurel Canyon. El baterista John Densmore creía que la canción era una manifestación de la vulnerabilidad de Morrison. Lazo incandescente. Mágica bandera orbital. FM 88.7. Sin aire, no hay fuego. 25 años. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo, al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail: limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Desde el disco Vulnicura, editado este año y noveno en la carrera de Björk dentro de un estudio, escuchamos Historia de las Caricias. I wake you up in the middle of the night to express my love for you. Stroke your skin and feel you. Naked, I can feel all of you at the same moment. You are in the night feeling this is our last time together, therefore sensing all the moments we've been together, being here at the same time. Every single touch we ever touch each other, every single fuck we had together is in a wondrous time lapse with us here. This moment, the history of touches, every single archive compressed into a second, all with us here as I wake you. En Historia de las Caricias, Björk dice: te despierto en el medio de la noche para expresarte mi amor, estrujar tu piel y sentirte. Desnuda puedo sentir todo de vos en un mismo instante. Te despierto en la noche sintiendo que esta es nuestra última vez juntos. Y siento todos los momentos que pasamos juntos, estando acá al mismo tiempo, cada una de las caricias que alguna vez nos dimos, cada una de las relaciones que alguna vez tuvimos juntos, están en un lapso de tiempo maravilloso con nosotros acá en este momento. La historia de las caricias, cada uno de sus archivos comprimidos dentro de un segundo, todos acá con nosotros mientras te despierto. Sobre Vulnicura, Björk dijo que expresa sus sentimientos después de su ruptura con el artista Matthew Barney, su pareja de más de una década. Fue un disco escrito, producido y grabado en colaboración con el productor venezolano Arca y el músico británico The Hacks and Cloak. Se trata de un álbum de 9 pistas y es el primer lanzamiento desde Biofilia, que había sido editado en 2011. Ya estuvimos escuchando algo de Vulnicura, el tema Black Lake, la misma semana en la que el disco se filtró en las redes. Esta noche fue el turno de History of Touches. Tin Hat Trio combina el jazz con el blues sureño, el bluegrass, el folclore europeo, oriental, neoclásico y vanguardista. Formados en 1997 en San Francisco, California, Carla Kilstead, Mark Orton, Ben Goldberg, Robert Barger, Sina Parkins, Ara Anderson y Rob Reich. Desde el disco de Rodeo Eroded, publicado en 2002, escuchamos Night of the Skeptic. La brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estación de Busol. Para que completes el presente en 60 palabras. Mirando al sur, apoyá las seis palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Lluvia y después el sol violento, y el cielo, cielo, lípido, lejano. Qué verde el árbol, verde, casi humano, y después la locura atroz del viento. Oh mar del aire, siempre en movimiento, hoy encrespado, restallante, ufano. Mi mano levantada no es mi mano, y ya en el silbo sideral ni cuento. El hombre, la ciudad, la vida entera, todo lo barre y sola, transparente, vibra en el aire la triunfal bandera. Siglos y siglos corren por mi frente y oigo en el grito de la edad primera un mundo nuevo, puro, diferente. Soneto del viento, desde otros poemas, por Fermín Estrella Gutiérrez. La tribu se mueve, encendida, con una programación que recorre espacios, épocas y géneros musicales. Las tardes tribales tienen a sonidos clandestinos como parte de este engranaje, y así es que hace casi un año, Matías Mormandi pasó por el estudio y dejó grabadas algunas canciones. Sonidos clandestinos encendidos. Canciones vivas de la tarde tribal. Estoy juntando hambre, hambre para la cena. No alcanza con la comida, ni con la hora negra. Cruzando por la ventana, revolcando la noche hacia la otra ribera. No alcanza sin el hambre para comer la cena. No alcanza para todos sin el hambre en las mesas. Juntar hambre es tan grande como las cosas hechas. Y hasta de hambre es todo lo que construye y crea. De hambre de albañil es todo, cada casa aún es de hambre el palacio, donde se muere de hambre, el hambre de la reina. Ya en la historia que no busca certeza, el hambre y el frío amenazan necesidad. Buscándole soluciones, encontraronle técnicas para lograr el caro lugar y la materia superada. La era, el arma quedó en casa y su sorpresa sonante, gustosa, placentera. Y celebrando el logro, nos quedamos con ella. Arma que se fue llamando con el tiempo herramienta, que luego fue instrumento que unió las epopeyas con los momentos nuestros. En su música nacida de la sonante caza, de las forjas sonera, del sónico quejido que sanaba la pena. De hambre de comida, de reparo de tema, de hambre de la hermosura que alimenta todo lo que alimenta a la inevitable tarea de pasar por la tierra. Encender la noche no acaba con la noche, pero sí acaba con el miedo a la noche. La compañía belga Cramed, en la que publicó 10 de sus discos, fue la encargada de informar la muerte del músico francés Héctor Sassou en un hospital en el año 2008. A Héctor lo conmovían los pintores abstractos y aseguraba que los cuadros de Pollock y de Rothko le provocaban siempre una relación sensorial e intelectual. Nacido en Argelia, antes de la independencia del país, hijo de padre francés y madre española, fue un confeso admirador de Captain Beefheart, a quien definía como un genio, por ser un hombre que vive en su mundo y reinventó el lenguaje del rock haciendo una música poética, decía. Su otro gran impacto musical se lo produjo Brian Eno. Sasu hizo rock radical después de mayo del 68 con el grupo Barricades, música experimental en el dúo ZNR junto a Joseph Rakail y que escuchamos en emisiones pasadas de Limbo, y fusión de electrónica con música tradicional africana junto al bajista congoleño Bikaye. Héctor era discreto, rara vez aparecía en las fotos. Aseguraba estar siempre aprendiendo, decía que avanzaba a tientas en la oscuridad y que solía golpearse la cabeza contra la pared. Una lucha cotidiana por la libertad. Sin temor a dar pasos en falso, sabía que el temor nos limita. Tuvo en sus discos a artistas como Björk, David Sylvian, Cale, John Cale, Brian Eno o Richie Sakamoto, por nombrar solo a algunos. El director de la revista francesa contracultural Actuel escribió: en Inglaterra tienen a Peter Gabriel, en Estados Unidos a David Byrne y en Francia tenemos a Héctor Sasu. Desde su disco Geografías del año 1985 escuchamos Des Cocotiers. Thank you. Tomotsugu Nakamura es un artista sonoro y diseñador gráfico. Vive en Tokio, Japón, y para su música combina guitarra, piano, sintetizadores, junto con grabaciones de campo y ruidos técnicos como fuentes de sonido. Editado en febrero del año 2013, nos despedimos hasta mañana con el tema Blooming. Que tengan muy dulces sueños.